Quiroga. Considera estas preguntas para conversar. ¿Qué es lo que te ha permitido Dios experimentar y compartir con los demás para motivarlos? ¿Qué es lo que te ha permitido Dios experimentar que no has compartido aún con nadie? ¿Cuál es el peligro de creer únicamente en el informe de una sola persona respecto a una situación determinada? ¿Qué conceptos relacionados con la testificación y con el tacto podemos aprender de la experiencia de Nehemías? ¿Cuáles son los principios de liderazgo bíblico que pueden emplearse para obtener el apoyo del grupo? ¿Cuáles son los principios de liderazgo apropiados para relacionarse positivamente con la oposición? ¿Qué murallas necesitan ser reconstruidas en tu propia vida? ¿De qué forma se pueden equilibrar la preocupación por las personas y el interés que se ha de poner en un determinado